El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy es un día muy especial. Voy a presentar a una amiga, hermana querida, un ser de increíble sensibilidad. Sol Donati, cantautora, poeta, música y compositora de Careufú, provincia de La Pampa, Argentina. Me llena de satisfacción que su esfuerzo por seguir en la búsqueda de lo más profundo, el compromiso social y su amor por los demás haya dado su fruto. Es que Sol está inaugurando su primer disco solista. De niña ha sentido una inmensa curiosidad por el universo de las palabras, lo que la llevó a escribir y a cantar cada día. Y es que este agosto nos trajo su disco, Violeta y Canta, así se llama. 7 canciones que se afincan y enraizan en los más puros sentimientos humanos. Está acompañada por Nico Catalán en guitarra, bajo y charango, Mati Catalán en violín, Brian Juárez en batería y percusión, Nico Catalán en grabación, Pamela Díaz en ilustración de portada y Camila Donati y Brian Carballo en diseño gráfico. Un colectivo muy unido. Pero dejaré a Sol que nos explique con su forma especial de este trabajo hermoso que hoy ve la luz. Y para terminar mi comentario, parafraseo parte del prólogo de ese libro suyo que se llama Tríptico, algo que escribió Pablo Alejandro Mazzolo y que pinta a Sol. Sol Donati, aquella niña pueblerina, de manos dadas, de causas justas, de sonrisa cristalina, aquella de los actos escolares interrumpidos para cantar alguna verdad, creció esta niña mujer, sin perder ni un ápice de su esencia. Alimentó el espíritu, evolucionó cálida y sostenidamente, y todo ello la posicionó para regalarnos esta obra llena de sentimientos y de amor del más puro, del más alto. Y yo agrego, vaya que si sus sentimientos son muy altos. Escucharemos a Sol Donati desde su disco Violeta y Canta del 2023, su tema Mi Camino. Hola oyentes del canto y la palabra, mi nombre es Sol Donati, soy música, poeta, cantautora y compositora oriunda de Caleufú, provincia de La Pampa, República Argentina, y hoy vengo a traerles mi primer material discográfico solista que se titula Violeta y Canta. El mismo cuenta con 7 canciones autorales que abrazan las distintas luchas que se enarbolan en nuestra América Latina. Espero que les sea de su agrado. Les envío un fuerte y sentido abrazo, colmado de luz y muchísimo amor. Thank you. golpe del tirano morir y volver de pie. El presagio se incrustó en cuerdas de barro, con su vibrar fecundo, mis hijos y hermanos me El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el placer de presentarles a Patricia Piojo Zapia, prestigiosa cantante rioplatense, nacida en el barrio porteño de San Cristóbal. Participó en agrupaciones de diferentes estilos como jazz y bossa nova. Luego se incorporó a la comparsa de candombe Medio Mundo. Fue vocalista además del grupo de música afroperuana ADU, convocada por el guitarrista peruano Gino Palomino. Tuvo oportunidad de compartir escenarios con artistas como Hugo y Osvaldo Fattoruso, Daniel Massa, María Volonté, Horacio Fontova, Julia Senco, Bernardo Baraj, entre otros. Su primer material discográfico fue Ojalá en el año 2012, con arreglos de Daniel Massa y la participación de importantes músicos invitados como Franco Luciani, Raúl Carnota, Jorge Giuliano, Tiki Cantero, Ana Archetti y Dorita Chávez. Hoy me complazco en presentarles este podcast con el segundo disco llamado Epifanía, con 8 temas que despliegan una variedad de estilos musicales de manera ecléctica. Los músicos que acompañan a Patricia en este segundo trabajo son Leandro Pitu Marquesano en piano, teclado, guitarra y dirección, Daniel Massa en bajo, Fabián Sapo Miadowit en batería y vibrafón, Lucas Homer en bajo, Mariano Gómez en percusión, Diego Gazaniga en percusión, Manuel Sosa en guitarra, Omar Gómez en bajo, Pablo Jiménez en trombones y las voces de Dorita Chávez, Viviana Carlaza, Agostina Bruno, Mateo Correa y Amanda Kerber. Para la presentación y quienes quieran asistir, será en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, Buenos Aires, Argentina. Finalmente, el agradecimiento a Tali Nadel, quien desde Buenos Aires nos envía este excelente disco de enorme calidad sonora y versatilidad creativa. Escucharemos a Patricia Piojo Zapia desde su reciente disco Epifanía del 2023, la canción de Julieta Cesari, Memoria de mí. Hola, mi nombre es Patricia Piojo Zapia, soy cantora, nacida acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, y bueno, agradezco este ratito de invitación para contarles que Alfredo y a su programa podcast El Canto y la Palabra sobre la presentación del lanzamiento, que ya fue hace pocos días, de mi último disco Epifanía, que lo vamos a presentar en el mes de septiembre, el sábado 30, a las 21 horas, en el Club Atlético Fernández Fierro, en el CRAF, ahí en la zona del Abasto, un lugar querido, junto a un montón de hermosos músicos y músicas que participaron. En primer lugar, con Leandro Pitu Marquesano, que es con quien hicimos la producción de todo este disco, que va a estar en los teclados, en la dirección, en voces, Pitu, le dicen Pitu, Alejandro Marquesano, todos con apodos, multiinstrumentista en el disco, y sobre todo la dirección, que fue desde donde construimos todo este material. Y para esa fecha, que en general todos son personas que participaron en las grabaciones, va a estar Daniel Massa en el bajo, Lucas Homer invitado en un tema en el bajo también, Mariano Gómez y Diego Gazaniga en percusión, Fabián Sapo Miodovnik en batería, Dorita Chávez, Viviana Escarlaza, Amanda Kerber, Agustina Bruno y Mateo Correa en voces. ¡Ay, un montón de voces! Manuel Sosa en la guitarra. La verdad, muy feliz de que podamos presentar este material en ese lugar y con todas las personas queridas que están participando. Así que bueno, no me queda más que invitarlos a la presentación de este disco, que el disco tiene 8 tracks, así que vamos a tener música de los discos anteriores y algunas cositas más que siempre uno va llevando de musiquitas que acompañen la vida. Y bueno, los esperamos a todos y a todas ese día para que lo podamos compartir ahí en vivo y en directo. Un abrazo enorme, gracias Alfredo por el espacio y los esperamos ahí. Tantas veces me quisiste atrapar, que no pude darte un poco de mí. Tanto tiempo intentaste esconder, que no pudiste verme. Sin preguntas me quisiste llevar por los caminos que pintaron tus huellas. Sin soltarme intentaste agarrar lo invisible que llevo dentro. Y es que ahora ya no tengo memoria de mí. Canto y la Palabra, edición especial.